¿Cuánto creciste este año? ¿Cuánto jugamos aquí? Nunca podré olvidarme de tu carita feliz. Y si alguna lagrimita una vez se te escapó, la sequé con mis caricias y en sonrisas se transformó. Vueltas y vueltas da la calesita, y en cada vuelta veo tu carita. Gira y gira, así es la vida, nos volveremos a ver algún día. Ese cuaderno olvidado y un lapicito perdido, nevecitos voladores, que se llene todo el cielo para que siempre te acuerdes de lo mucho que yo te quiero. Vueltas y vueltas da la calesita, y en cada y fue.